Hola, hola, muy buenas tardes a todas las radioescuchas, a todas las personas que están sintonizadas en la señal de Radio Humedales el día de hoy, primero de junio. Este frío día, han estado fríos los días, espero que estén calientitas. Estamos muy contentas ya que hoy día nos corresponde el segundo episodio del programa Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Ya que estamos en el Fiofío, vamos a seguir conversando con defensoras de este territorio que necesita de mucha visibilización de lo que está ocurriendo respecto al extractivismo y sus distintas maneras en las que está operando la devastación y la destrucción. Así que por lo mismo, hoy día damos la bienvenida a una compañera, a Jo Varela, quien no está hoy día en el estudio. Estamos aquí con todo un equipamiento bien artesanal, pero lo estamos pudiendo lograr. Así que nada, saludar y darte la bienvenida, Jo. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por la invitación. Aquí me siento como en familia. Bacán de acompañarlas. Me encanta su trabajo, lo encuentro súper tremendo aporte. Así que feliz. Gracias, Jo. La Jo es parte de la Red de Defensa de los Humedales y también de un importantísimo movimiento que dice no al puente industrial. Cuéntanos brevemente, Jo, un poquito de ti y de tu historial activista, sobre todo por la defensa de la vida y los territorios. Yo soy de San Pedro, de La Paz, y soy mueblista, soy artesana, y en verdad me gusta mucho mi territorio. Además me crié en una población que justo está al lado del río. Entonces, esa conexión siempre con el entorno natural marcó mi vida sin duda. Yo creo que a lo mejor en algún momento tuve este despertar como para ya ser un activista, lo que uno dice activista, o para mí sería también militancia, independiente, si no es de partido, pero es como una militancia, ¿cierto? Pero principalmente por el tema de una amenaza, de un megaproyecto a desarrollar en nuestra comuna, así que, y en el Concepción, porque también el puente industrial se desarrolla en varias comunas. Así que así fue naciendo el tema de involucrarme tan activamente en la defensa del territorio de los humedales. Y así me integré a la campaña, ¿no?, al puente industrial, y a su vez con varias gente muy bacán armamos la Red de Humedales Bio Bio también. Gracias, Jo. Vamos a irnos a una cancioncita para que ustedes se preparen, se acomoden para escuchar este nuevo programa, para que sepan qué es el puente industrial, sus impactos, sus distintos impactos, también para conocer todo este movimiento de defensa del territorio que ha visibilizado, que ha estado ahí en la calle, en las distintas instancias para poder frenar este proyecto. Nos vamos a ir con La Mafia Andina, Humanidad, y volvemos ya para esta conversación del día de hoy. Deshumanízate, no te das cuenta que aquí todo lo que existe vive. Somos la fuerza pura que baja de la altura. Humanidad, eso nos hacen creer, proyectar, profesar. Pero lo único que es pura vanidad. Nosotros sí somos al natural. Uiwakunawan, yurakunawan, yuakunawan, rimanakunchi, ukukunawan. Hablamos con las plantas, conocemos los acertijos de las montañas sagradas. Humanidad extraterrestre, separándote de la madre a la que perteneces, subiéndote en el edificio. Tomando cócteles de indiferencia, mandando soldaditos a la guerra. No te importan las vidas, humano, que muere. crees, lo ves bien, te inventaste eso de las especies, las leyes, las clases sociales. Te encantó separar la cabeza del corazón y ver a la tierra como un simple recurso, porque nadie supo, ni en griego, ni en cristiano, castellano, que era ser humano, humus orgánico, hijo del fuego, del rayo. Filtro perfecto para el cosmos, universo, multiverso, paralelo humano. Predicas derechos, pero en todos los estatus siguen asesinando, persiguiendo al que no piensa como tú, al que cuida tu territorio en contra del saqueo del petróleo. Cuida la vida, la semilla, la lengua, la luz, lengua, quietud, virtud. Hay contaminada en la naturaleza. ¿Hasta qué punto civilizarte para dejar de ser salvaje? ¿Hasta qué punto encerrarte, controlarte, humillarte para humanizarte? Salud, hospital público, puedes morirte esperando un turno. Y si te quejas, ¿qué problema haces? Naces de la placenta, se deshacen en las maternidades. No saben el problema que a su futuro te trae. La cura para el cáncer, células madres, a la basura para vendértela por cremas. Contra las arrugas, la vejez, qué mal te la hacen ver. Solo cree lo que dice la TV, manifiéstate en el Face, haciéndote un selfie. Yuye kunata yura, runa kunapa, yuye kunata puka, campilla pangi, ama yuyangi, ama kungangi, nyukanchi, tupuruna kunata hasta wangari. Alpa mama ta huyay mikan, paipa hawa ta kushiya purina, richari, wambra kuna hatari, imata kangichi, nyukanchi, runa pacha mikanchi, muyu kunawa mi. Taki kunawan, shimi kunawan, sinji kunawan, sapi kunawan, huye kunawan, aya kunawan, shinaya tanyuka, chipa hatun wilka y tapas, riku y kunawan, huña chisca, harka sunchi, ama religión nishka, yuya y taka happy sunchi, paipa, dios nishka, kaya, warpilla, kichin, nyuka, chipa, suma, kausai, nikan, ama alpa, mamata, ya kichin, kuna, mirari, chun. Chay kunaka humano nishka ñukan chika inti taitandi mama killandin tushui inti taitandi mama killandin tushui tushui nina yuya yakumi kangi ama wakaspaya runa tukushun runa tukui ama wakaspaya kai kausaika wakachingi wakachingi runa tukushun runa tukuruna kai runa tukushun runa tukuruna kai runa tukushun runa tukuruna kai runa tukushun runa kangi runa kai. Ya estamos de vuelta de esta primera pausa musical junto a Mafia Andina y Humanidad. Ya, empecemos la conversa con la Jo. Jo, cuéntale a la audiencia qué es el puente industrial y desde qué año está este proyecto. El proyecto Puente Industrial es un megaproyecto que data de los 70 y específicamente en el plan regulador de 1979 se proyecta ya para desarrollarlo como una infraestructura para mejorar la logística interportuaria. Este proyecto en el fondo se diseñó para mover más camiones y de una forma más rápida o eficiente. El problema es que este proyecto, su diseño de trazado atraviesa varios cuerpos de agua, de humedales. Y ese es uno de los principales motivos por los cuales nosotros, como Red de Humedales Bio Bio y como Campaña Anual Puente Industrial, estamos absolutamente en contra, ¿ya? También, por otra parte, el proyecto fue instalado en el primer gobierno de Piñera, en la agenda de infraestructuras a desarrollar, y fue aprobado sus estudios de impacto ambiental a casi un mes de haber llegado en el segundo gobierno, no sé si un mes o casi un mes, en el segundo gobierno de Piñera. Ahí se aprobaron los estudios de impacto ambiental y de una forma súper fraudulenta para nosotros, porque los estudios tienen carecen de varia información. Además, no porque tú generes estudios de impacto ambiental el proyecto es viable, ¿ya? También ahí hay una crítica a la institución, al Servicio de Evaluación Ambiental, que en general aprueban todos los proyectos cuando se hacen estudios y cuando ellos debieran estar velando realmente por salvaguardar los ecosistemas naturales. Entonces, este proyecto se va instalando de una forma súper arbitraria, podríamos decir, y además notoriamente con mucha influencia de los sectores dominantes del país. O sea, este 1% que se lleva un tercio de la torta de todo lo que produce el país y que ha generado mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha injusticia, injusticias ambientales también, por cierto. Entonces, han pagado campañas a favor de este proyecto cuando en el fondo este proyecto no es lo que dicen que va a ser. Porque hoy en día podemos ver varias autoridades diciendo que el proyecto Puente Industrial va a descongestionar el Concepción San Pedro o va a solucionar el tema de los camiones. Y eso no es verdad. El proyecto, de hecho, nunca fue diseñado para esos motivos. Además, tiene peaje también. Entonces, se instaló también con una poderosa campaña mediática que ha jugado muy en contra a las personas que hemos luchado por el buen desarrollo, en el fondo, por el buen vivir, porque a eso es lo que apostamos. Muchas personas nos catalogan como los no desarrollo, o casi que somos gente mala, pero en el fondo nosotros sí pensamos ciudad, sí pensamos en desarrollo, pero resiliente, o un desarrollo que en el fondo también entregue beneficios a las personas que habitan los territorios y no solamente sacrificar estas zonas de gran valor para la comunidad en pro de beneficiar a un sector en particular que ha destruido nuestro patrimonio natural y ha destruido nuestra clase trabajadora y ha generado un montón de pobreza. Así que más o menos, en resumen, eso pasa un poco con el proyecto. Oye, Jo, este proyecto afecta distintos territorios. Nombremos las comunas. ¿Qué comunas se verían afectadas o intervenidas por el proyecto del puente industrial? Hualpén, por una parte, porque como repito está diseñado para mejorar la logística interportuaria también, no tan solamente para acarrear también a los camiones forestales, porque este proyecto es parte de otros proyectos. O sea, hace muchos años gente con mucho poder se reunió a pensar cómo explotar nuestros recursos para hacer mucho dinero. Esa era una prioridad. Entonces, este proyecto es parte de otros proyectos. En eso se incluye el proyecto MAPA. Por eso el puente industrial también nosotros siempre hemos dicho es parte de la ruta Piedemonte. Son un solo proyecto que lo han dividido para, de cierta forma, también ir instalando otras verdades o otras engaño, podríamos decir. Entonces, el proyecto en sí mismo afecta, como tú dices, varias comunas, Hualpén, que ya ha sido intervenida y vecinos ya están sufriendo las consecuencias del desarrollo de este proyecto. También algunos ecosistemas, porque intervinieron bosque nativo, intervinieron un cauce sin los permisos correspondientes, y ese cauce alimenta al humedal Price, también al humedal de Lenga. Actualmente ambos ecosistemas están súper secos, o sea, ahora que ha llovido, bien, pero están muy mal con el tema del cambio climático o de plano la extracción ilimitada del recurso de las napas o de los mismos cuerpos de agua. Entonces, afecta a este proyecto Hualpén, afecta al río Biobío, a su desembocadura, afecta a la comuna de San Pedro y también afecta gravemente a la comuna de Coronel. ¿Por qué? Porque Coronel hoy en día ya cuenta con varios estudios. De hecho, la Universidad de Concepción la otra vez sacaron unas investigaciones de que Coronel prontamente va a tener que enfrentar el acceso al agua. O sea, ellos van a tener un problema ahí ya con el acceso al agua potable. Así que en ese sentido, este proyecto afecta a varias comunas, no por el proyecto en sí mismo, sino que por el diseño del trazado, que pasa sobre varios cuerpos de agua que ya están absolutamente presionados por la inmobiliaria o por el monocultivo. Aquí en San Pedro los humedales están rodeados de monocultivos, Junquillar, también el Coronel La Posada, el humedal Los Batros, y eso todo va teniendo un efecto. Por eso hace poco ya vimos que la laguna en Coronel, se me olvidó el nombre, Quiñenco, creo que se estaba secando gravemente, claro, porque tenemos hace más de 70 años el sistema del monocultivo, que ha chupado agua, y en un momento ese recurso se está viendo muy afectado y va reflejando en los ecosistemas lo que está causando. Entonces, ahí tenemos un problema, uno solamente de los problemas que este mal proyecto o mal diseño de proyecto va a causar al Concepción Metropolitano, porque tenemos esa grave afectación, o tendríamos, porque no han comenzado a intervenir todas las zonas que intervendrían los humedales, ¿cierto? Pero también van a afectar brutalmente la soberanía alimentaria. La comuna de San Pedro de la Paz, gracias a los cuerpos de agua, es uno de los mayores productores de la zona. O sea, abastecen Berluis, Vega, ferias chicas, negocios. Están ahí están las históricas horticultoras de Boca Sur también. Exactamente. 200 años de patrimonio, por lo menos, de patrimonio ahí con el tema de la horticultura. También se afecta el tema aumenta el flujo de camiones. Entonces, han mentido, igual han instalado esta falsa verdad que este puente va a beneficiarnos a todos y todas y va a descongestionar, y eso es falso, porque el puente está hecho para un mayor flujo de camiones. Entonces también vamos a tener más contaminación, mayor ruido instalado sobre humedales y aledaños a vecinos y vecinas que son poblaciones más vulnerables: Candelaria, en Boca Sur, en Coronel, ¿cómo se llama también? En Hualpén, que hoy en día los vecinos que justamente tienen como viviendas sociales o de villas que son de gente trabajadora, de clase trabajadora, sus casas se están trizando, están teniendo mucho polvo porque la empresa no ha tomado las medidas necesarias también para empezar a construir. Han cometido un montón de faltas que nadie ha estado fiscalizando, o mínimamente las instituciones o el gobierno o la MUNI han estado fiscalizando. Mucho se ha hecho de la campaña, compañeros y compañeras que han estado todo el rato atentas, a qué y cómo ha estado desarrollando el trabajo esta empresa, que lo ha estado haciendo, de forma súper nefasta. Y eso también es doloroso, porque es una empresa que es transnacional y solamente el año pasado, gracias al gobierno de Piñera, le subieron en más de 60 millones de dólares. O sea, hablamos de cifras de dinero brutales. Entonces, a una empresa chica se le castiga y a un megaproyecto hace lo que quiere en el fondo y nadie ni siquiera fiscaliza. ¿Quién es tienes el nombre de la concesionaria? ¿Quién está a cargo ahí de la construcción? Aleática. Es en el fondo es la empresa OHL. Ya. Es una empresa que ha desarrollado varios proyectos en Chile, unos bien malos. ¿De qué país? ¿De qué país son? Chileno-español. Ah, ya. Sí, me imaginé. No tengo los nombres a mano, pero sí, los que firman son chileno-españoles. Entonces, es gente que es dominante en sectores de... Dominan el país, en el fondo. Entonces, hacen prácticamente lo que quieren. Claro, y algo súper importante que mencionas tú, Jo, es cómo estos proyectos en el fondo son un entramado de proyectos que se van uniendo y que van en el fondo perpetuando un modelo extractivista que está súper brutal en el territorio, específicamente en la región del Biobío. Y bueno, el nombre lo dice, o sea, como ni siquiera es tan explícito el puente industrial, que está súper relacionado con el proyecto MAPA, que es un proyecto que hemos venido denunciando harto tiempo, que es la modernización y ampliación de planta Arauco, de Celulosa Arauco, del grupo Angelini. Esto en la comuna de Arauco, territorio actualmente en un estado de excepción, de militarización, que está en el fondo protegiendo los intereses del modelo forestal, no solo del grupo Angelini, sino que también del grupo MATE. Y ya en el territorio se ven los efectos de lo que ha significado la aprobación del proyecto MAPA, que es esta construcción de una celulosa brutal en el territorio de Horcones, del Araquete, y donde cada vez se ve la devastación y cómo estos distintos proyectos en el fondo benefician, por ejemplo, la cantidad de camiones, ya que aumenta la producción de celulosa, ha aumentado notablemente el monocultivo, entonces necesitan carreteras para poder transportar el eucalipto, el pino, y el puente industrial viene a hacer esto también. Algo importante también que menciona la Jo, que lo hablamos en el programa pasado con Luisa, es la cantidad de irregularidades, cómo no hay fiscalización, cómo las mismas instituciones que se supone debiesen proteger a la comunidad, todo lo contrario, avalan y protegen las distintas acciones del proyecto. Tú estabas hablando ya de los movimientos hace años que se vienen haciendo, movimientos de aguas, ¿cierto? En Hualpén. Menos de un año empezaron a intervenir. Comenzaron las obras del proyecto. Sí. Y comenzaron en Hualpén. Y me acordaba esto de estas campañas para promover estos proyectos, esta aprobación. Creo que vi en la radio Biobío la publicidad del puente industrial. Sí, en la mayoría de los medios, incluso en el diario Concepción, ahí hay una crítica súper fuerte a los medios formales. Porque o de plano escriben una nota y aplauden todo el rato y benefician al proyecto, o escriben algo súper sesgado. O sea, el otro día apoyamos a TVU a una nota con los vecinos de Hualpén afectados, y ellos después dijeron que los vecinos aprobaban el puente. Y eso 100% no es así. Entonces, pucha, qué rabia, porque nosotros, los de la campaña, nosotras lo gestionamos todo, horas, o sea, gestionando con los vecinos, coordinando, y después para que el medio llegue y diga algo que de plano está manoseado. Claro, y además que TVU de la Universidad de Concepción, Universidad de Concepción, dueña del EULA, que es un estudio de investigación que hace los estudios en el fondo a estas empresas, lo recuerdo súper bien porque cuando quisieron instalar la termoeléctrica en Laraquete, Pirquenes, el EULA avalaba el estudio de la termoeléctrica. Y entonces vemos también cómo las academias, sus medios de comunicación, están alianzados con el modelo industrial y con el modelo extractivista. Vamos a irnos a una pausita musical para que vayan procesando toda esta información, el gran impacto del puente industrial en los distintos cuerpos de agua, horticultoras, los territorios urbanos, no urbanos en la región del Biobío. Vámonos a una pausita y volvemos en la conversa con la Jo Varela. Ya estamos de vuelta desde el estudio de Concepción del Fío Fío, Radio Medales. Por acá Paulina, hoy día en Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Hoy día segundo episodio. Acaban de escuchar Arcoiris de Porangui. Vamos a hablar, Jo, hablemos de... tú has denunciado las irregularidades, los movimientos de agua, las afectaciones a vecinos y vecinas y la poca fiscalización. Cuéntame ustedes como movimiento, sí, como organizaciones, ¿qué han estado haciendo respecto a esto? Muchas cosas. Y todo a pulso, solamente empuje ciudadano. Bueno, hace muchos años ya se le puso un recurso legal a este proyecto, después se gestionó otro recurso legal y tercero, tribunales ambientales, que eso es como lo en lo que estamos ahora, a la espera de tribunales ambientales. Y los otros recursos que se habían interpuesto fueron no acogidos porque en el fondo las autoridades que revisaron esos recursos fueron los mismos que aprobaron el proyecto. O sea, como en un 90% eran los mismos. Entonces era como prácticamente absurdo, pero había que hacer las gestiones de igual forma antes de que ir y llegar a tribunales ambientales. Y ahora que comenzaron las obras de la infraestructura, se han hecho otras gestiones legales porque, bueno, por una parte intervinieron un cauce que no estaba muy regular en el tema de los estudios de impacto ambiental, dicha intervención. También intervinieron el río, lo cual perjudicó brutalmente la caleta de pescadores de Alto del Rey de Boca Sur. Ya que el río está súper seco acá en la desembocadura y hay como un súper bosque, entonces como que corre el agua solamente como cerca de Hualpén. Entonces intervinieron justamente por ahí y eso afectó mucho a los pescadores, no pusieron unas mallas que correspondían, así que eso se denunció. También se encontraron osamentas de un cuerpo de la época precolombina, lo cual, gracias como a alguien infiltrado, supimos rápidamente. Y también ahí se hicieron algunas gestiones porque la empresa cometió también ahí una falta de lo que estaba estipulado en los estudios de impacto ambiental, que es que cuando se encuentra algo, un resto arqueológico, se debe de avisar de inmediato a la institución correspondiente, en este caso al Consejo de Monumentos, y lo cual no se hizo. Así que... se han hecho varias cosas y bien defraudante, la verdad, como decía adelante, que que fome también que estas transnacionales que son lideradas por gente con gente con mucho poder lleguen y hagan lo que quieran y nadie además fiscalice, siendo que son tan descriteriados a la vez con empresas súper pequeñas o negocios locales que se les castiga todo el rato por infracciones X, no sé. Vamos a hacer una repasadita para quienes estén sumándose o para quienes no sepan de qué estamos hablando. Estamos en este programa Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Estamos junto a Jo Varela, defensora del territorio del Fío Fío, perteneciente a la red de humedales, y también del movimiento que dice no al puente industrial. Y cuando ella menciona el río, se refiere al río Bío Bío, a ese movimiento y a ese impacto específico, digamos, en este gran cuerpo de agua que es el río Bío Bío, río histórico además aquí en el territorio, frontera. Sí, también el río Bío Bío en la zona entre el puente Juan Pablo II y todo lo que es la desembocadura, es una zona de gran importancia, es un sitio IVAS, o sea, se dice que es una zona de gran importancia para las aves migratorias y está reconocido a nivel mundial por eso. Entonces este puente atravesaría todo este polígono, esta zona rica en biodiversidad, donde en algunas fechas llegan hasta flamencos. Y sin duda está interconectado con lo que es la península de Hualpén, donde llegan pingüinos a anidar y diversidad de animales y aves. Entonces también tenemos ese problema con el puente y con las aves, que cada vez tienen menos espacios para poder desarrollar su vida y su bella vida que para cualquiera de nosotros y nosotras, de los que están escuchando, debiera importarnos, porque son seres tan maravillosos y tan bellos que debiéramos proteger lo poco que les va, el poco espacio que les va quedando para anidar, para alimentarse, para descansar de largos viajes y ese tipo de cosas. Así que aguante el Bío Bío. Sí, para que se hagan una idea, si se llegase a construir este puente, sería el cuarto puente que atraviesa el río Bío Bío. El último fue el puente Chiguayante, creo que se llama, o le pusieron Patricio Elwin, parece, ¿cierto? ¿Bicentenario? ¿El Bicentenario? Sí. Sí, creo que le pusieron Patricio. Tienes sí, razón. Además, sí. El traidor este, el vendido, el de la medida de lo posible. Y ese puente también afectó no solo el río, sino que también hubo expropiación, hubo una larga lucha ahí del territorio de la comunidad de la población La Aurora Chile, un territorio histórico también, y que fue expropiado y que fue afectado también por la construcción de este puente. Entonces, como dice la Jo, claro, importantísimo para la vida de las aves, para el ecosistema, y también un impacto para la vida de las personas que hacen comunidad, que hay una historia en los distintos territorios, en este caso Aurora, y ahora este puente industrial afecta Hualpén, Boca Sur, otra caleta, que son territorios pequeños que están en una máxima resistencia a este modelo neoliberal. Sí, particularmente en la Boca Sur del río Bío Bío se desarrolla la horticultura, la pesca artesanal, algunos patrimonios culturales también hay algo que no se ha explorado mucho, pero en una zona de Candelaria hay un sitio vergel reconocido también, hay estudios, paper que datan de que encontraron cuerpos ahí con vasijas, todo eso se perdió, nadie sabe dónde está, y este esta infraestructura también amenaza a toda esa zona que en la cual se podría invertir y a lo mejor incluso servir como un espacio de turismo por su relevancia en la historia precolombina en relación con nuestros territorios, que yo incluso antes no estaba tampoco informada de eso. Entonces, y muchas personas de seguro también no tienen idea que acá en Candelaria, al lado del humedal Los Batros, encontraron restos de la época precolombina, y acá vivió gente. Y hace poco también la misma empresa intervino unas dunas en Boca Sur, a donde también van a intervenir con el puente, y encontraron muchos restos arqueológicos también. Entonces, toda esta zona antiguamente fue habitada por comunidades que convivían con una gran y rica biodiversidad. Así que sería fantástico que este proyecto se pudiera votar y que sin duda se trabaje en pro del desarrollo, pero de un desarrollo que nos beneficie a todos y no solamente a estos sectores que, como hablábamos delante, han empobrecido nuestros territorios. Claro, o sea, todo lo que tú cuentas demuestra que este puente no se puede construir, o sea, las irregularidades, lo que se ha encontrado, o sea, este puente no es viable en su construcción. Jo, me gustaría saber, este proyecto es grande, ¿cuántas organizaciones son las que están en la defensa, las que están en la denuncia de este proyecto del puente industrial? En Hualpén tenemos a la Coordinadora Territorial Hualpén, a la campaña Salvemos el Santuario Península de Hualpén, Queule también, Fundación Pongo, que se llama Pongo por los gorilas, la Red de Humedales Bio Bio, Mudatima Concepción, el Centro Cultural Víctor Jara, que son de Boca Sur, el respaldo también de la Red Plurinacional de Humedales Chile, ONG Defensa Ambiental, y creo que somos esos. Además de personas como algunas compañeras, no sé, que se han ido integrando y que tampoco están en movimiento, pero apoyan la campaña y la defensa de los humedales y los territorios. Vámonos a una pausita musical y ya volvemos para ir cerrando esta conversación. La Jo tiene mucho interés de hablar de la defensa de los humedales, así que nos vamos con Pascuala y la Vaca y volvemos para seguir conversando con Jo Varela. Tengo un mito que estamos de vuelta. Escuchábamos a Pascuala y la Vaca. Seguíamos comentando con la Jo estos hallazgos tan importantes de la historia, de la ancestralidad. Y cómo nadie se hace cargo, incluso cómo siguen haciendo desaparecer estos hallazgos. Cómo la colonización se va modernizando, en este caso con desaparecer parte de una historia que viene siglos borradas y que los pueblos ancestrales siguen en la resistencia también, en contra de este genocidio, en contra de este borrón. No sé, Jo, si quisiera compartir algo más respecto a estos hallazgos arqueológicos tan antiguos. Yo creo que es interesante igual como lo planteas, como esto de la colonización, como extendimos la colonización, porque se encontraron hace muchos años estos restos en Candelaria. Está reconocido como un sitio vergel. Y ahora que empezaron a construir el puente en Hualpén, enfrente, encontraron también restos arqueológicos. Ahora de nuevo la empresa intervino acá en zonas aledañas al humedal Los Batros y también encontraron restos arqueológicos. Entonces, claramente toda esta zona, toda esta desembocadura, que uno ahora habla de Hualpén y de San Pedro, pero que en la época precolombina era un todo, que debe haber sido maravilloso, porque si ya hoy en día uno ama la península, por ejemplo, el humedal Los Batros, ¿cómo habrá sido en esas épocas? O sea, yo creo que debe haber sido alucinante, y los indígenas comían huevos de pato, de las aves, ricas en peces, en marisco. Entonces debió haber existido toda una cultura y que nosotros mismos ni siquiera la reconocemos y tenemos nuestras viviendas, nuestra basura, nuestro ruido arriba de toda esa historia. Y que seres, espíritus, vivencias habitan también estos espacios. Convivimos nosotros con ellos, pero nosotros tampoco los respetamos. Y ahí también hay que aprender mucho de la cultura mapuche, que habla de lo importante de proteger nuestro patrimonio natural y ser respetuoso. Y también en particular con los humedales, por ser zonas que están en transición, podríamos decir, porque están secos o con agua. Y por eso mismo ahí alberga no solamente biodiversidad, sino que también otras vidas. Y que es muy importante respetar estos espacios, cuidarlos, porque si no, los espíritus también que ahí viven, como Neguinco, que es una serpiente, se dice, por lo que entiendo, de esta cosmovisión mapuche, que es un ser que protege las aguas. Si estos cuerpos de agua se ven afectados por X motivo, Neguinco abandona esas zonas y las calamidades vienen hacia los que habitan. Colindan con estos ecosistemas. Entonces es súper interesante también la cosmovisión mapuche, a la cual nosotros debiéramos empezar a poner más atención, porque estamos claro, siempre muy en lo moderno, en el compu, en el celu, en la academia, y no nos damos cuenta de esas experiencias, esas culturas que tienen mucha conexión con la naturaleza. Y ahí debiéramos como devolvernos un poco, porque la Ñuque Mapu está súper afectada y por eso van sucediendo calamidades igual. No todo es porque sí nomás. Entonces es muy importante ir aprendiendo de las otras culturas y de la naturaleza y empezar a protegerla, para protegernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Claro, y por eso no es casual que estemos en un territorio. Bueno, esta comuna específicamente no está en un estado de excepción, pero unos par de kilómetros más allá, unos 50 kilómetros más al sur, sí empieza el estado de excepción, sí está la militarización, incluso nombrando con sus nombres de guerra, llamando la macro zona sur, que la macro zona sur es Lapken Mapu, es Hualmapu, es territorio ancestral donde se está llevando a cabo esta dictadura racista contra los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, lafkenche, mapuche, que históricos defensores de los humedales, de la vida, de los espíritus, de todo lo que habita ahí, como dices tú, Jo. Jo, tú tenías ganas de hablar de los humedales. ¿Qué te gustaría hablar de la defensa de los humedales? No, no sé, creo que importante protegerlos, ojalá haya más fuerza. Igual se nota, sinceramente, se nota poca gente vinculada a la defensa de estos humedales. O sea, para la cantidad de gente que somos, porque somos muchas personas. Entonces, necesitamos más gente activa protegiendo estos valiosos ecosistemas y maravillosos que no solamente nos entregan biodiversidad, sino que, como hablábamos delante, también patrimonio cultural, ancestral. Y conocerlos, creo que es súper importante también. Nosotras somos súper privilegiadas, por lo menos eso siento yo. Creo que esta zona es súper rica todavía, o sea, hay muchos humedales. No cuesta mucho llegar a algunos, entonces visitarlos, reconocer, se me olvidó cómo es la frase, reconocer para querer, algo así, y ir, no sé, cualquier iniciativa sirve igual, ir a limpiarlos, poner un letrerito, hacer monitoreos. Es muy importante proteger lo que nos va quedando de patrimonio natural, porque en verdad están súper, pero terriblemente amenazados. O sea, vamos a enfrentar una crisis, o sea, ya estamos enfrentando una crisis climática e hídrica, y los humedales son fundamentales para poder sobrevivir en el fondo, o sea, estar bien, tener agua, mejor calidad de aire, y ese tipo de cosas. Entonces, yo pertenezco a un círculo de gente que trabajamos harto en la defensa de los humedales, y ha sido una experiencia muy bonita, también súper desgastadora y nueva. No es tan fácil también trabajar en comunidad a veces, porque somos todos diferentes, tenemos que soportarnos, nadie nos paga, pero también he conocido gente que realmente ama su territorio, o sea, tiene una pasión y una voluntad que realmente es bacán compartir con esas experiencias, con esas voluntades por la defensa de la biodiversidad, de la vida, del buen vivir, del agua. Así que todos y todas que están escuchando, a poner un granito, a sumarse. Sí, porque lo hemos hablado en otros programas, o sea, el enemigo es gigantesco, es organizado, tiene muchos recursos, y entonces se necesita mucha gente, se necesita mucha convicción. Y a mí igual lo que me gusta o siempre me emociona de la defensa territorial, que hay un común, que es un amor genuino también por la vida, por la naturaleza, por los animales, por las aves, específicamente los humedales. O sea, en los humedales uno se da una vuelta y puedes ver 5 aves en, no sé, en 10 minutos. O sea, es muy lindo también como retornar a esa, al asombrarse de la belleza de la naturaleza. Me gustaría, Jo, preguntarte cuál ha sido el principal aprendizaje para ti en estar activamente en la defensa de los territorios. La voluntad. Yo creo que ha sido el principal aprendizaje, porque es difícil igual trabajar en comunidad, ser comunidad. Sobre todo en este mundo en el que estamos inmersos de individualismo y modernismo, que nos inspira más individualismo, consumismo. Y hay que tener harta voluntad para crear comunidad. Y la voluntad también es amor. No sé, yo me considero de repente igual media punky y como me da hasta como cosa decir la palabra morada. Pero voluntad también es amor y pero es comunidad, entonces. Acéptalo, eres amorosa. Ah, soy amorosa. Eres una punky amorosa. También peleadora en mis grupos. Así que un saludo ahí a mi compitas, si me están escuchando, que igual me soportan harto. Pero sí, voluntad, yo creo. Hay que tener voluntad para defender el territorio. Y de hecho, falta mucha voluntad política para avanzar. Y hay que ponerle Power Ranger. Sí, y harta rebeldía y desobediencia. Yo tengo, se me vienen a la memoria, jo, unos videos tuyos ahí, hablándole a los ministros y con mucha convicción, y eso es súper interesante y eso inspira también. O sea, cuando tú veías a tu vecina o a tu compañera o alguna desconocida parándose con esa choreza y con esa desobediencia, eso también te inspira. Pienso en las niñas, por ejemplo, que se encuentran con estas mujeres que están ahí frente a estos hombrecitos de terno, defendiendo sus proyectos, y te encontráis con esta vecina que está ahí gritándoles la vida y defendiendo el territorio. Pienso que eso es súper inspirador y marcan igual, son marcan nuestra memoria y también nos movilizan a ser parte de ese movimiento de desobediencia. ¿Qué redes sociales? ¿Cómo seguir informándose? ¿Cómo apañar? Bueno, pueden seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, de la red de Humedales Biobío, y también de la campaña anual Puente Industrial. Y hasta un like sirve, un compartir, un me gusta, un comentar, asistir a las actividades, apoyarlas. Todo granito igual va aportando, así que... tú como decías delante, a lo mejor me viste en algún video gritando y todo, no sé, pero ha sido también por el respaldo que siento de mis compañeras o de mis compañeros también de los grupos, y eso ha sido bacán como experiencia también, tener el respaldo de tu gente. Y así que, de nuevo, si quieren sumarse a algún grupo, no hay que tener vergüenza y a ir preguntando, ir viendo, tanteando cómo uno puede ir ayudando. Así que eso. Jo, para cerrar, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia? ¿Qué te gustaría decir, compartir? Muerte a los bastardos. sí, a los vendepatria. Los odio, así los aborrezco. Tanto que repiten además que son patriotas y son todos unos vendepatrias, unos abusadores. Han apoyado las injusticias sociales, ambientales, todo el rato. Así que fuera los bastardos del país nomás. Eso espero. Ahí salió la punky de la Jo. Bueno, muchas gracias por escuchar esta nueva edición de Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. En unas semanitas más tenemos próximo programa. Seguro que nos vamos a mover a otro territorio para seguir conociendo experiencias, seguir conociendo otras defensoras, ya que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas que nos parece súper importante de que ustedes la conozcan, y como decía antes, de inspirarse en la organización por la defensa de los territorios. Te agradecemos, Jo, el haber sido parte hoy día de este programa, y agradecemos a ustedes. Gracias a todas las organizaciones que son parte también. Saludamos con mucho cariño, admiración y respeto especialmente a las mujeres horticultoras de Boca Sur, históricas en trabajadoras ahí de la tierra, productoras locales también de la autonomía y de la soberanía alimentaria. Así que las saludamos, las reconocemos,